www.radiotribu.com.ar. La tribu. Inseguridad acústica. Así en cierta forma creamos silencio, tanto como creamos sonido. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Menos silencio. Y entonces lo pones al máximo. Coloquen la cubriendo la nariz y la boca y respire normalmente. Disculpe, señor pasajero, ¿podría apagar la radio? Es por cuestiones de frecuencia. Pero es que ya empieza mi programa favorito. No es nada en contra de usted, pero recuerde que está terminantemente prohibido usar artefactos que interfieran nuestras señales de vuelo. Pero para mí es fundamental escuchar este programa. Y yo no puedo prender la radio, este avión no va a ningún lado. De Kirisi, caballero. Le vuelvo a repetir, pero no es nada en contra de usted. ¡Hasta me ha colmado la paciencia! ¡Tiene que apagar la radio! ¡Please! ¡Júrala al Fandai y las barbas de Bin Laden! ¿Por qué me viene a tocar a mí? ¡Ay! ¡Hola, Malak! ¿George? Ahora tú debes encargarte de esos asuntos. Yo prefiero ir a escuchar de Zapu Max. No se entiende que es un gran programa. Buenas noches, estamos abriendo Deja Vu Match, el programa número 18 del ciclo. Quien les habla hoy no es el conductor habitual, mi nombre es Julio Malnati. Hoy me está acompañando un amigo, el pana Osvaldo, que no es hijo de Lugo. No. Vamos a aclarar la cuestión. De nacionalidad distinta. Bueno, hoy es distinta la gente que abre el programa, ya que tuvimos un pequeño problema legal la semana pasada. Recuerden, para los que nos escucharon, estuvo hablando Narciso Ibáñez Menta con el gurú y hice una propuesta un poco arriesgada y jodida, digamos, legalmente hablando, si uno está en una radio. La cosa era que Narciso Ibáñez Menta les ofrecía a los conductores habituales de este programa y al gurú el asesinato de 4 personas desconocidas a cambio de una importante suma de dinero. Dio la casualidad, ¿viste? Yo creo creer que fue casualidad que en la zona, justamente a las 21:30 horas, aparecieron 4 personas muertas en las 4 puntos cardinales del Parque Centenario. Por lo que los habituales conductores de Deja Vu están dados a un retiro espiritual afuera del país. según tengo entendido, yo no sé el paradero de dónde es que está esta gente hasta que pase la cabrón. Pero Iván Skrekowski, el conductor de este ciclo, como usted sabrá, de su lado de oyente, compañero. Sí, del lado de oyente, saludos a Iván. Está haciendo una investigación muy importante acerca del origen de la gripe porcina. No sabemos si es que está en México tomándose unos toc-toc de chile habanero con tequila, pero ¿para qué estar hablando en boca de otros si podemos hablar con él directamente? Tenemos el contacto directo. Estamos en contacto con vos, Iván. Hola, sí, Julio. ¿Cómo le va, compay? ¿Cómo le va a usted y a toda la audiencia de Deja Vu Match? No le puedo especificar en el lugar justo que nos encontramos. Bernabiti está escondido aquí, lo veo, debajo de la cama. Estamos en la total clandestinidad de tierras mexicanas, ¿bien? Es así, nos buscaba toda la policía allí en Buenos Aires. ¿Está con barbijo, compadre? No, la verdad que no. Nos hemos hecho, sí, un forro con el que se hace en los chorizos de cerdo de aquí de México. Y eso lo estamos utilizando como barbijos. Pero qué cosa, compadre. Usted sabe que yo, como productor del programa, soy el encargado de la parte comercial, usted sabe. Claro. Nos ha hecho una oferta importantísima, una fábrica de barbijos. ¿Ah, tenemos un nuevo auspiciante, Chipi Barbijos. Sí, Chipi Barbijos. Sí, acéptelo. Si es plata, obviamente está todo bienvenido. Julio, usted sabe cómo se maneja esta cuestión en la radio, ¿no? Bueno, no al aire, pero después hablaremos y nos pondremos en contacto para ver si te puedo mandar una caja. Por supuesto. Aquí hemos entrevistado a varios porcinos, a ver si encontramos a este animal originario de esta peste que se ha activado en todo el mundo. No me diga que habló con la chancha Rinaldi. La entrevistamos a la chancha Rinaldi, pero nos dio un dato falso. Así que fuimos a buscar al chanchito Babe. No nos concedió una entrevista. ¿Y el chanchino Veira? Pudimos quitarle algunas imágenes con Bernabiti filmando desde afuera de la mansión del chanchito Babe, que vive en la zona más paqueta del DF mexicano. Y no nos quiso conceder la entrevista. Igual seguimos en pistas de poder dar con este chancho que ha creado esta psicosis mundial, ¿no? ¿Sabe qué, compadre? Yo no quiero llamar a la discordia. Pero acá en Buenos Aires, según lo que he podido saber de tribunales, Iván Bernabiti está exonerado de culpa y cargo. O sea que soy yo el único que está metido hasta las manos. Yo diría que hay que tener paciencia. ¿No puedo volver por lo pronto, dice usted? No, sí, pero vuelva calladito. Calladito y pisando despacito para no hacer ruido. Eso me dice usted. Pero igualmente, quédese tranquilo. Los medios argentinos, aquí en el Hill Resort Hotel, donde nos encontramos, tenemos señal directa desde allí de Buenos Aires, desde Argentina. Obviamente hoy ya hemos vuelto a tener interferencias con TN. Nos quieren perjudicar, Iván. Sí. Nos quieren perjudicar. Yo te lo vengo diciendo del primer programa, nos quieren perjudicar. Sí, y lo que puedo ver es que por un día, por lo menos, se fue la psicosis de la fiebre, ya que volvió Marce, y eso nos tiene a todos muy contentos, ¿no? Uf, muy ocupados. No se da una idea. El gurú se está relamiendo con la vuelta de Marce. Con la vuelta de Marce y todos sus secuaces televisivos, digamos, que vuelven grandes estrellas como Freddy, como José María, ¿no? Parece el regreso de los muertos vivos, boludo. Claro, lindo entretenimiento tiene uno a esa hora de la noche. Y se pudo enterar de las últimas noticias que acontecieron acá en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Como, por ejemplo, el 30 de abril, que se hizo una movilización anticipando en la víspera del Día del Trabajador. Ajá, sí, he visto que han cortado la 9 de julio, esta buena gente como Moyano y sus hijos, en pos de, obviamente, los derechos de los trabajadores, y por eso lo apoyamos al compañero Moyano. No sé si se dio cuenta que fuimos uno de los únicos países, digamos, no socialistas, que la Central de Trabajadores apoyaba al gobierno. Claro, pero bueno, yo le creo todo lo que dice a nuestro compañero Moyano en este caso. Sé que lucha por el derecho de nuestro, de ahí del programa también, seguramente. No se ande juntando con esa gente, Iván. Después tenemos problemas. Después caen ahí a la radio. También quiero saludar ahí al pana Osvaldo. Gracias. Representante del pueblo de Ecuador, que obviamente ya se está uniendo de a poco a la mesa. Sí, ¿sabe qué, compadre? Muchas gracias, Iván. Se le extraña por estos lados acá. Igual hay que comentar un poco sobre estas cosas que se presentan vía mediáticamente, ¿no? Porcinamente, enfermedades extrañas, promocionales y otras bacterias más que se vienen presentando automáticamente. Claro, igual yo no les voy a decir cuándo voy a volver por este temita que el señor Narciso Ibáñez Menta nos ha dejado hasta las manos, por lo menos a mí, en mi caso, me busca parte de Interpol, de la CIA y del FBI también. No se da problema, compadre, yo voy a hablar con Don Pepo. Ajá. Don Pepo nos va a solucionar todo. Que nos haga reír mucho. Sí, sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Coménteme, a ver, Julio, que yo ya que no lo puedo escuchar, o sea, me traje la espica para escucharlo, pero no llega aquí al DF. ¿Sabe que yo tengo un anuncio muy importante que hacer en nombre del programa? A ver, ¿qué tenemos? Es que estamos organizando un festival de cortos. Sí, así es. ¿Cómo sabes? Esto me lo han comentado, me ha llegado información porque yo también tengo mis fuentes secretas, ¿no? En todo el mundo. Ah, sí. Uh-huh. A mí me parece que ya sé quién es el que te informa, ¿eh? No, obviamente por cuestiones periodísticas, de ética periodística, no puedo dar las fuentes, ¿no? Eso se enseña en todas las grandes escuelas de periodismo de este país. Bueno, tengo el honor de compartir con usted, compadre, el conductor de este ciclo, uh-huh. Y hasta pedirle que haga usted la promo de lo que va a ser el Festival de Cortos de Deja Vu. Sí, lo que sucede es que este informante no me ha dado bien la fecha, pero estoy enterado de que va a ser una movida con muchas miles de personas presenciando el evento. Ya las entradas se encontrarán en venta por Garchitec y todos los puntos adheridos. Eso seguro, eso es lo que me pudieron informar. Infórmeme usted un poco más, que estará más ahí en la cocina de la cuestión. Bueno, tenemos el agrado de invitar a nuestro honrado público a quienes tengan una producción audiovisual, se pongan en contacto con Deja Vu Match, Deja Vu Match, @gmail.com. Para ver cuándo podemos fijar un punto de encuentro o de qué manera nos pueden acercar su material audiovisual, ya que estamos preparando el primer festival de cortos de Deja Vu. Lo importante uh-huh. sería decir que estamos buscando directores de cine, cortometrajes, gente que esté metida en la onda audiovisual, que tengan por ahí un proyecto que les saldría bueno presentarlos, y esta es su oportunidad para toda la gente que tiene proyectos ya realizados o que quieran realizarlo en un corto tiempo. Bueno, la exhibición del mismo festival se haría aquí en La Tribu, en el marco del Rosa Monesta Club, y bueno, ya los vamos a ir informando más detalladamente cuando tengamos una fecha precisa. Calculamos que va a ser en los primeros días de julio. Uh-huh. Así que bueno, a quienes tengan material audiovisual para mandar, que se pongan en contacto con nosotros a dejavumatch@gmail.com. ¿Es cierto que los cortos los va a presentar el señor Aliberti? No sabría, me parece que los va a presentar un tal Rafael Santachito. Santachito, sí. ¿Lo conoce? No, la verdad que no tengo buena relación con ese personaje, pero laburarán ustedes, me imagino. Bueno, vamos a esperar a que las aguas corran. Ya los iremos informando acerca de cómo va el desarrollo de este festival que vamos a tener aquí en La Tribu de cortos. Así que, bueno, compadre, un gusto hablar con usted después de tantos días. Y obviamente para el programa de hoy, mucho material, como hemos... Qué informado siempre, que como muchacho. Todas las emisiones sí. De este programa, ¿no? Qué bueno. Che, vos no estarás refugiado en mi casa, ¿no? ¿Eh? ¿No estarás en mi casa refugiado? Ahí en no, Julio, te puedo asegurar que debajo de su cama no estoy durmiendo, por lo pronto. Qué pesadilla, ¿eh? Otra que Freddy. Esa sería buena. Bueno, gente, ya le digo, desde aquí, desde la clandestinidad, seguiremos buscando al chancho porcino que ha generado esta fiebre maldita aquí. ¿Sabe dentro qué? Del mundo. ¿Sabe qué, compadre? Ahora en el Deja Vu de la semana yo creo que vamos a dilucidar algunas pistas. Lo vamos a dividir sobre esto de la pandemia. Bueno, yo con mi espica transoceánica intentaré captarlos por el éter mundial, así que estaré al tanto de lo que irá aconteciendo en este programa número 18 de Deja Vu Match aquí en FM La Tribu. Yo creo que la semana que viene está acá con nosotros, ¿eh? Hablé con Don Pepo, está todo bien. Y hablamos con el abogado, si nos soluciona un par de temitas, estaremos ahí con nuevamente frente al micrófono. Bueno, compadre, le mando un gran abrazo, cuídese mucho, ande con barbijo, le voy a mandar la caja de los chip y barbijos. Iván, tráeme un barbijo tuneado, para mí. Sí, ¿y escupe el barbijo o no? Que tenga un orificio para el pucho y está bien. Por la duda no le dejes una cadenita cerca. Muy bien, un abrazo a usted y a toda la audiencia de este grato programa. Un abrazo, gracias, compadre, hasta la próxima. Bueno, lo que acaba de pasar es una comunicación desde la clandestinidad con nuestro conductor habitual. Nos vamos a ir con un poquito de música. Los Destrozadores de Cuerpos, hecho por Radiohead, del disco Arco Iris. Esto es Deja Vu Match. ¿Es el déjà vu de la semana? ¿Estás en pedo? ¿Estás seguro vos? Este es el de hoy. Ah, bueno, ponelo entonces. Pavo. Este es el déjà vu de la semana. Está claro que hay personas y grupos que se empeñan en distorsionar la realidad de este pueblo. Que del 13 de abril a la fecha, 1.324 personas han estado bajo observación. Todo comenzó el 13 de abril en el estado de Oaxaca, cuando una mujer llegó al hospital civil con un cuadro de influenza que se complicó y murió horas después. El día de mañana un nuevo tipo de gripe podría arrasar la tierra y dejar a su paso decenas de millones de muertos. Sucedido antes y puede volver a ocurrir. La Organización Mundial de la Salud declaró el ingreso a la fase 5. Un virus asesino acecha entre la muchedumbre listo para atacar. La amenaza de la gripe porcina que mantiene al mundo en vilo despertó el miedo de todos. La situación está controlada por parte del gobierno. En caso de que se lograra una vacuna, la manufactura tardaría más de un año y la tendrían lista cuando la pandemia ya hubiese terminado. Es importante transmitir a los ciudadanos serenidad. Serenidad y un mensaje de tranquilidad. Algo así como una psicosis social. Primero, porque estamos preparados. ¿Estamos preparados? Segundo, porque estamos coordinados. El primer acto reflejo de la gente fue salir a comprar barbijos. Todo por un fragmento de veneno viral sepultado en la garganta de esta mujer. Salió todo el mundo a comprar y obviamente para nosotros se nos complica mucho porque uno no está preparado en sus stocks para tener la cantidad que el mercado requiere. A ellos les interesa nuestro dinero, no nuestra salud. Está hablando la directora general de la OMS, Margaret Chan. Está por anunciar la suba en el nivel de alerta por la gripe porcina. Casos totales que han sido reportados a lo largo de este mes en el Sistema Nacional son 2.498 casos hasta hoy. Por esta vez, por Torres, se va a dejar llevar por su alma. Pues es un poquito de temor que está viviendo con respecto a que la enfermedad conlleva la muerte. Estos conocidos periodistas son también las voces de su amor. Pánico, muerte, economías arruinadas, naciones destrozadas. Dengue, dengue hemorrágico, cólera, tuberculosis, cáncer, salmonela, sida, legionela, Guillain-Barré. 11 personas han muerto en Hong Kong. No podemos decir que la situación esté controlada. Los casos de SARS siguen aumentando. El síndrome respiratorio agudo grave. Se teme una epidemia mundial. Un virus asesino asola el mundo. Y las noticias sobre el SARS son cada vez peores. Meningitis, encefalitis, antivirus, paperas, malaria, histeria, sarampión. Alemania, 3 casos. Austria, 1 caso. Canadá, 13 casos. España, 4. Estados Unidos, 91 casos con un fallecido. Neumonía, rabia, tularemia, tifoidea y algunas otras. Gran Bretaña, 5 casos. Israel, 2. México, 26 casos confirmados con 7 fallecidos. Nueva Zelanda, 5 casos. En total, 150 casos con 8 fallecidos. Es obvio que las condiciones actuales son completamente diferentes a las de 1918. Una última recomendación, no entrar en pánico. Si desea utilizar un tapabocas, puede hacerlo. Pandemia significa una epidemia de grandes proporciones que tiene una alta mortalidad entre la población mundial. Entonces, ¿qué pintan estos señores? Sí, son las voces de sus amos. Asesinos microscópicos, pandemia de gripe. En ese momento se especuló sobre las causas de la muerte. Incluso se dijo que podría ser SARS. Al próximo ataque de los asesinos microscópicos. Fin de semana de lo que ha dejado esta influenza porcina al momento. Pero muy muy importante sí sería el que si algún familiar tiene síntomas de enfermedad, no lo visitemos como es nuestra costumbre. Cuando alguien se encuentra en la fase infecciosa, sus amigos, familiares, compañeros de trabajo y amantes, todos se convierten en sus víctimas involuntarias. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir. Algo ha cambiado, para mí no es extraño. Que a su llegada, recomiendo. información sanitaria que es el BAC a ofrecer. De mi destino, yo no pienso en peligro. Si fue yo para... Según la Fundación de Estudios de la Comunicación, Fundesco, las dos terceras partes de lo que leemos, vemos u oímos en prensa, radio y televisión está controlado por algunos señores. Si el virus se extendiera por varios países, se convertiría en una pandemia, en una amenaza para toda la raza humana. Pasamos el tiempo viajando por el mundo. En un día hay unos 4 millones de personas desplazándose por todo el planeta. Le pedimos, porque es una temática que creo que nos preocupa a todos, la máxima seriedad en el manejo de la información. El personal de a bordo tienen todos barbijo, pero nadie puede tener un barbijo. Nadie. No te facilitaron un barbijo. ¿Volvieron antes de tiempo? Me parece que sí, más rápido imposible. Ustedes tenían temor, por eso volvieron. Sí, sí, tenemos miedo que cierren las fronteras en realidad. Está claro que hay personas y grupos que se empeñan en distorsionar la realidad de este mundo. Acostumbrado, resignado, abúlico, usted se mueve lentamente en esta masa informe a la que llaman realidad. Las circunstancias y acontecimientos flotan como satélites a su alrededor. El tiempo es un ruido lejano, un latido débil. Las balas zumban en sus oídos, pero sigue sin inmutarse. Nada lo conmueve. Una paleta de focos grises pinta el paisaje, cada vez más aburrido, cada vez más repetido. Mira la misma película, sin ganas, con cortes, con muchos cortes, con publicidades de shampoo o jabón, o también de yogur dietético. Está convencido de que nada va a cambiar. Y si el paisaje no cambia, mucho menos va a cambiar usted. Usted está bien como está. No hace mal a nadie, no le desea el mal a nadie. Es más, usted incluso le desea el bien a mucha gente. Usted quiere que le vaya bien a muchos como usted y a un selecto grupo de gente distinta de usted. ¿Por qué deberían de modificarse las cosas? Somos seres del siglo XXI y ya superamos muchas pruebas de la evolución. Hace millones de años habría que cuidarse de peligrosos tigres prehistóricos, por ejemplo. Smilodón es el nombre técnico de esos gigantescos gatos con dientes de sable. Podían pesar hasta 350 kilogramos. Eran predadores más eficientes aún que los actuales tigres y leones. Se encontraron cuevas con decenas de cráneos de hombres prehistóricos que eran atados por esos enormes tigres. Usted camina por la calle sin sentir ese tipo de amenazas. hay un chip muy escondido dentro de usted que le da tranquilidad. Se siente aliviado al saber que no tendrá que escapar de las garras de un velociraptor. Tampoco tendrá que cuidarse de alguna tribu enemiga que lo secuestre y lo lleve prisionero para sacrificarlo a un maligno dios. De regreso a su casa, sabe con certeza que no hay riesgo de que su pueblo sea bombardeado por aviones de algún país que es enemigo al suyo. Usted camina acostumbrado, resignado, abúlico. Tiene certeza de que todo seguirá igual, que ese humo denso en el que se mueve no se disipará, que en definitiva nunca creyó que algo iba a mejorar, que al fin de eso se trata todo. Fue de que todo continúe tal como está, gris, lento, monótono. Si no es tan malo todo, ¿por qué debería mejorar? Tenga cuidado. Puede ser que el tigre llegue cuando usted esté tranquilo, lavando los platos, leyendo la razón o mirando el reloj. Suicidio. Hoy vamos a conocer al gran ganador de un suicidio asistido, un ataúd tuneado por Honka Design y una exclusiva parcela en Jardines de Paz Privada. Para los que no recuerden que nos hayan perdido nuestra última gala, les presentamos a nuestros tres finalistas. Adelaida Kaila, 54 años, en coma 4 de clase 7. Jorge Monge, maníaco depresivo, 5 intentos de suicidio fallidos. Tulio Cerato, doble de Alfonsín, reciente desocupado. Y ahora sí, hechas las presentaciones, la decisión está en sus manos. Si crees que se muera del aire, manda bot espacio 1. Si crees que el suicidado sea Jorge, manda bot espacio 2. Y si crees que el ganador sea Tulio, manda bot espacio 3. Como el tiempo es tirano, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, se conocerá el gran ganador de Operación Suicidio 2009. ¡Ya volvemos! La Tribu 88.7. Prohibido escuchar La Tribu 88.7. Prohibida La Tribu. Revista La Otra. La Otra. En este número, Los Gardelitos, la historia de Corneta, de su hijo Eli y el rock de la ciudad oculta. Además, Nick Drake, el poeta solitario que no pudo ver, que después de su muerte se transformó en músico de culto. La Otra. Revista de arte y pensamiento La Otra. La Otra. La Otra. La Otra. Encontrala en los kioscos. ¿Qué iba primero? Puya. Hoy empieza la segunda parte. De una primera parte que nunca existió. ¿Eh? ¿Eh? No hay nada mío acá. Se me pianta. Había una... ¿Vendemos qué? ¿Cómo? Que esta es la única palabra que tengo y sin embargo no me hace falta. Preferiría no hacerlo. Tío y sobrino ahogándose juntos. Martes de 21 a 22. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero están los que anuncian en La Tribu. Esos son los imprescindibles. ¿Te molesta, mi amor?

porque somos la Izquierda Unida. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si nos ponemos a laburar, ¿eh? Es un mundo difícil, ¿eh? El segundo bloque de Déjà Vu Match. Tengo aquí al lado un poco engripado. Sé que estuvo viajando, así que prefiero estar un poco alejado de usted. Perdóneme, no es nada personal, gurú. No se siente muy bien, ¿no? ¿Cómo va, garoto? No se preocupe, no es gripe porcina. Yo tengo gripe aviar. Pasa que estuve trabajando mucho con gallinas, haciendo unos sacrificios. Yo creo que pegué la peste. Igual, sin embargo, me han comentado que estuvo viajando, que estuvo dando, bueno, congresos. Yo tuve una reunión importantísima en Cancún. ¿Está peligroso? ¿Es una zona muy afectada por la gripe de porcina? ¿Está seguro que se hizo análisis, chequeo? ¿Lo dejaron pasar por Ezeiza usted? Estuve en un hospital de campaña que puso el gobierno. Me dieron 3 martinis y 4 tafirules. ¿Y todavía no se siente bien, óptimo? Con los martinis se siente un poquito más alegre. Sí, se lo ve en la cara. Se le ve la alegría. Tiene que ver también con el personaje que vamos a invocar hoy. Oh, yo voy a hacer una gran ayuda a la humanidad. Importante, ¿tenemos algún pacifista, algún luchador por la paz hoy? Yo voy a traer a un médico más importante de este país tercermundista. Ya me estoy imaginando quién puede ser. Tiene varias fundaciones, él, bueno... Mas no es René. Bueno, ahí me dejó un poco desorientado, gurú, cuéntenos. Yo voy a traer al doctor dos meninos. ¡A salud de vuestros hijos! Sigo sin agarrarlo. Vos sos un garoto muy tu rapaz. No vi ese programa. Vos traes a Sokolinski. Sokolinski, no me diga que lo tenemos acá. No... Tranquilo, gurú, no se emocione, por favor. Va a tener que pasarme una receta, Sokolinski. Está bien, tiene sello, es un doctor. No es un doctor como Borocotó, ¿no? Borocotó es un político, no es un doctor. Vamos a hacer esta... invocación rapidinho, porque tengo que volver a toser. Tiene que hacer reposo, ¿no? Reposo, no trabajar. Está trabajando mucho este gurú, tiene que tomarse un descanso, no le va a hacer bien. Tantos viajes me están perjudicando. Sí, más si va, ¿no? Para los lados donde está muy afectado todo el continente, digamos. Yo tuve que firmar una declaración hipotética. Hipocrática. Vamos a hacer la invocación, gurú. La gente está ahí en sus casas, intrigada. Chinga. Chinga, gripe porcina. Chinga. Tengo que decir, vos seca la boca. Chinga. Chinga, las enfermedades. Chinga. Chinga, chancho, chinga. Chinga, las pitulinas. Chinga. ¡Chinga, los pitulines chingan! ¡Chinga! ¡Alguien está por aquí! ¿Hay alguien por aquí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Doctor Sokolinski, pero era usted. Usted, ¿podemos hacerle unas preguntas? Pero muy bien, pero no me pregunte nada. Vamos, Sokolinski, yo invoqué para que você fale sobre a gripe porcina. ¿Qué opina usted disso? Que bueno, va a ser intenso, pero a mí me encanta, ¿no es cierto? ¿Cómo que le encanta, doctor? ¿Qué, así tienen más trabajo los médicos? ¿Cómo es? Eso mismo. ya empezaron, como todos los años para esta época, los cuadros de bronquiolitis. Como yo digo, es el pan nuestro de cada día. ¿Y cómo hacen, doctor, para prevenir la gripe porcina, porcina allá arriba? ¿Qué hay, un cielo aparte para los mexicanos? Eso mismo, laburan en serio en el tema de salud. ¿Y con el tema del dengue, doctor, cree que tienen responsabilidad Graciela Ocaña, Capitanich, hasta Borocotó, como dice Clarín? Eso mismo. Lo engañamos, ¿Borocotó también? Veo que sigue la rivalidad entre los médicos mediáticos. ¿La gente lo prefiere usted? Eso mismo. Además, como yo no estoy en un escenario, como voy entre la gente, los hago hablar, es emocionante realmente para ellos, así que... ¿Y cómo reaccionó la gente cuando llegó al cielo, doctor? La misma gente, cuando yo entro para la charla, un recibimiento de pie, la gente aplaudiendo, pero mujeres y hombres que se les caen las lágrimas, pueden creer que de tantos años que me conocieron cuando eran jovencitos, que ahora me tengan ahí en vivo y en directo. ¿Y qué le piden? Fotos, pues, autógrafos, consultas. Doctor, a gente dice que vos se fumaba mucha maconia, porque vos andaba siempre sorgente. Y así es. A veces. ¿Y todavía sigue con el hábito, sigue fumando, doctor? Eso mismo. Y es más sabroso. Ufa su celestial. De repente está fresco, está como pastoso. Y siendo médico me imagino, ¿no?, que habrá probado muchas drogas, ¿no, doctor? Eso mismo, de todo, son recuerdos inolvidables, mirá. Mire usted, doctor, no lo teníamos así. Pensábamos que el único drogón era el doctor Miroli. No tiene ni escuela secundaria. Andás a ver si no está muy comprometido, si no hay un compromiso pulmonar también, y el cuadro se complica con una neumonía. Doctor, el tiempo se nos está acabando. ¿Vos tenés algún proyecto para hacer allá en el cielo? Quizás preparando la entrada nuevamente a la televisión. Bueno, doctor Sokolinski, la hemos pasado muy bien. Ahora lo vamos a dejar que descanse en paz. Trate de no fumar mucho, cuídese. Como le decía a todos sus niños, le agradecemos por la entrevista. Muchas gracias, hasta luego. Chao, igualmente. ¡Vaya embora, doctor! ¡Vaya embora! ¿Qué pasó, gurú? ¿Se olvidó de pedirle que le firme certificados? ¿Qué? Nah, aún no quiero ninguna receta de este pederastra. ¿Se arrepintió, gurú? Esta persona es muy rara. El mejor voy a Durán. Qué rápido se ha vuelto usted, gurú, ¿eh? ¡Vaya embora, garoto! ¡Vaya embora! ¡Nos vemos en la próxima! Momento de cover. I shot the sheriff. We don't know the end. You know what's real. Un tema que el músico muere, pero por haberlo creado. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer un pequeño homenaje. Hoy se cumple el aniversario del suicidio de Kurt Cobain, cantante de Nirvana. Por eso vamos a presentar un tema hecho por Nirvana y Sonic Youth. La canción se llama Most Vagina. Que lo disfruten. Déjà Vu Match. Kabul, Kodai, Kojimamul, Kojimamul, Chakai, Lengafi, Yuto, Chak, Chak, Chak. Tomándoselo, tomándoselo con calma. Tomándoselo, tomándoselo. Bueno, acá en el cierre de Yahoo tenemos el placer de charlar con Marcelo y Javier de Bela Lugosi. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Julio? ¿Todo bien? Bien, andamos con Pai. Hola de vuelta. Hola, dos veces, hola. Bueno, quería aprovechar, charlar con ustedes. Discúlpenme que no me di cuenta de la hora. Y bueno, padres. Suele pasar eso. Pero bueno. A esta hora suele pasar. La casa. Copados escuchando el gurú, así que está todo bien. Ah, la casa va a estar siempre abierta acá para ustedes, compadre. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, antes que nada, ¿quiénes son ustedes? ¿No? Vamos a hacer una presentación de lo que es la banda. Bela Lugosi. Ah, Bela Lugosi es una banda, somos de Mendoza, hace 15 años que la banda está formada, tenemos 4 discos, estamos preparando un disco nuevo, que con suerte va a salir este año, y bueno, tocando mucho, hace 2 años más o menos que estamos viviendo acá, dos años y medio, y bueno, tocando por todos lados, tocando todos los fines de semana, lo que es capital, lo que es provincia, afuera también. ¿Van a tocar ahora dentro de poquito? Sí, tocamos este sábado ahí en el Club Premier, en Campichuelo al 472, una fiesta de rock y reggae. Bueno, estamos con Romix, que es una chica que pone música en boliche, en Niceto, y otra banda amiga invitada que es Pez Babel, o sea que bueno, va a estar bastante bueno eso. Y acá nomás cerca, ¿no? Acá nomás, Campichuelo 472. 4 cuadras del Parque Rivadavia, así que un centro cultural muy muy groso, así que lo que están escuchando va a estar bueno este sábado. Realmente bueno. Va a estar para no perdérselo, es una fecha que venimos con muchas expectativas, ¿no es cierto? Y esperándola con muchas ganas, ya, ansiosos por estar ahí. Están armando material nuevo también, ¿no? Me venían comentando. Sí, estamos en plena producción de lo que es el nuevo disco, lo que se viene. Y bueno, o sea, poniéndole toda la fuerza, toda la garra, ¿no es cierto? Todas las ganas, todas las esperanzas, que se lo sueña. Es un hijo nuevo, ¿no? O una hija. O una hija. ¿Y ustedes están acá viviendo en Buenos Aires hace...? Y 2 años y medio, un poco más, casi 3. ¿Notan diferencia en lo que es los lugares para tocar y la movida de organización, lo que es Mendoza, lo que es Buenos Aires? Sí, hay un poco, o sea, el hecho de haber tanta gente acá hace que las cosas sean un poco más, siempre hay una oportunidad, ¿no? Para mostrarse y para buscar la beta cuando las cosas parecen que no funcionan. Mendoza, por ahí la banda había logrado con muchas cosas, había llevado un techo que ya después era como difícil seguir aguantando en ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, la idea era seguir, armar una nueva movida, empezar todo de cero. Bueno, teníamos el sello nuestro que está acá y bueno, a partir de ahí se fueron gestando cosas para instalarnos acá, ¿no? Buenísimo. Sí. Parece que es importante reconocer cuando se cumple un ciclo, ¿no? Y bueno, el ciclo estaba cumplido en Mendoza y bueno, había que partir, no quedaba otra. Partir y crecer o morir ahí. Sí. ¿Y siguen laburando con la misma editora que les publicó los discos anteriores? Sí, por ahora sí. Ahora estamos con Popar, ¿no? Hasta este disco Tomándoselo con Calma, son los 4 discos. Que hemos hecho, ¿no? Después, si el disco que viene probablemente sigamos, probablemente no, eso veremos qué es lo que mejor le sirve a la banda, ¿no? Y en este disco también tocaron con gente que ya está más instalada en lo que es el circuito, que como Piti Álvarez, Sokol, sí. Que bueno, eso no fue este año, ¿no? Lo que estábamos hablando nosotros afuera, ¿no es cierto? Tuvimos el privilegio de tenerlo presente al Bocha, creo que en una de sus últimas grabaciones. Y para nosotros es un placer, un gusto, ¿no es cierto?, haber podido contar con él, con su presencia y su legado, lo que dejó, ¿no? Dejó una huella también en la trayectoria y en el camino de Bela Lugosi, ¿no? Obviamente nos marcó un montón. Buena onda, ahora cuando nos vayamos vamos a escuchar el tema que grabaron con Sokol. Uh-huh. Y con Las Pelotas también habían laburado, ¿no? Con gente que laburó en Las Pelotas, con claro. Funcho. Claro, con Germán hicimos el primer disco que hago aquí, él fue el productor artístico. Y bueno, de hecho, hemos compartido escenario un montón de veces con Las Pelotas. Bueno, Germán muchas veces se ayudó a tocar con nosotros, ¿no? Vivo. Digamos que sí, hay un lazo de amistad de hace mucho tiempo, de hace más de 10 años. Entonces, bueno, digamos que un poco la banda se gesta a partir de lo que fue Sumo, ¿no? Entonces, fuimos como una de las tantas bandas que fueron influenciadas por Sumo, ¿no? Entonces, bueno. Qué gustazo que se dieron. Claro, fue un placer para nosotros que el primer disco de la banda fuera producido por un ex Sumo, ¿no? Y que el disco lo grabáramos ahí en donde Luca vino, cuando se vino de Inglaterra, ¿no? Cuando se vino a vivir a la Argentina, estar grabándolo ahí a 20 metros de la casa de Timmy, ¿no? Timmy McKean. Así que bueno, es como que a partir de ahí se marcó toda la historia de Bela Lugosi. Buenísimo. Bueno, chicos, les agradezco mucho que estén acá con nosotros. Discúlpenme, me hubiera gustado tener más tiempo para charlar con ustedes, pero creo que no va a ser la última vez que nos veamos. No. Todo sí, bien. Más que nada, pasar por acá, saludarte y saludar a la gente y invitarla, como te dijimos al principio, invitarla para este sábado 9 de mayo ahí en Club Premier, acá en Campichuelo, el 472. Una fiesta de rock y reggae, así que están invitados, es una fiesta buenísima. Buena onda, loco, allá estaremos. 23 horas. Sí, 23 horas, Campichuelo 472, de la Lugo. Sí, señor amigo. Bueno, nos vamos con el tema de la otra mitad. Sí, que sí, grabaron con Sokol. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Esto ha sido Deja Vu Match. Los esperamos el martes que viene. Un placer. Te vi llegando de otro vendaval. Lo que te falta es lo que siempre buscarás. Y esa rueda no se moverá sin esa fuerza que la haga girar. La otra mitad. ¿De qué sirve ganar sin perder? ¿De qué sirve un antes sin un después?